que iba a estar el gobernador cerca de las 10 de la mañana en la ciudad de General Pico. Ahí se entregaron 108 viviendas y también hubo otras actividades en las que encabezó el gobernador Sergio Cilioto, pero también estuvo la intendenta Fernanda Alonso. Todo tiene que ver también por el aniversario de General Pico y se van haciendo diferentes actividades. El fin de semana estuvo el Festival FUA ahí en General Pico y se juntó un montón de pibada y también de otras personas que son vecinos y vecinas de General Pico para disfrutar un día, sobre todo a la tarde, un domingo, que estuvo muy, muy lindo, según nos cuentan, y también estuvimos viendo algunos videos y algunas fotografías. La cosa que el gobernador apareció en General Pico, habló de todo con la prensa, pero sobre todo y puntualmente de la entrega de estas casas y del desfinanciamiento de Nación, y más allá de eso, la entrega de casas que lo viene haciendo el gobierno provincial, y se despachó contra el gobierno de Milei y también armó todo un contexto que tiene que ver con las elecciones de este 26 de octubre. Escuchamos unos minutos al gobernador Sergio Cilioto, que hablaba en conferencia de prensa ayer a la mañana en General Pico. Y hoy estamos en Pico entregando las primeras 108 de las más de 600 que tenemos en carpeta. Por supuesto que depende de que el gobierno nacional deje de castigar a los pampeanos, nos permita terminar el procrear, porque también son 198 familias que van a poder cumplir el sueño propio de garantizar un futuro y un crecimiento personal y familiar importante. La imagen que se ve hoy aquí claramente delimita cuáles son los intereses de cada gobierno. El gobierno de La Pampa, un gobierno claramente con políticas humanizadoras, y un gobierno nacional que ha hecho de la crueldad, del ajuste y la represión un modelo de gobierno. Así que creo que está claramente explicitado aquí en Pico. ¿Nunca creía nada más que eran gobernador así para terminar y bueno, que se haga cargo el gobierno provincial, ¿no? Perdón, no te entiendo. Le digo, ¿cuántas viviendas quedan para terminar? Bueno, aquí estamos terminando para completar las 200 que son del Construir Futuro, que el gobierno nacional abandonó, que nosotros nos hicimos cargo junto con toda la obra pública que tenía que financiar el gobierno nacional a través de una ley. Hemos pedido que nos transfieran los 198 departamentos que van a constituir el complejo del Procrear. Hay 150 terrenos que, me decía recién Erika, que han estado trabajando con Fernanda y con Corpico, para diseñar lo que es el proyecto de energía, porque son terrenos con servicios para aquellas familias que tienen la posibilidad de, a través de sus recursos, de sus ingresos, construir su propia vivienda. Y son 73 también los créditos que otorgó el IPA para que familias de Pico que ya tienen el terreno puedan construir en su terreno. Y bueno, las 10 que Fernando, a través de la administración municipal, va a estar construyendo para nuestros adultos mayores. ¿Hay algún diálogo con Milei? No, la verdad que no. ¿Con Franco, con alguien del gobierno nacional? No, para nada. Pero creo que esto no solo pasa en la provincia de La Pampa, yo hablo permanentemente con los gobernadores y no hay diálogo de ningún tipo. Y si hay diálogo es vacío, no hay respuestas en el territorio. La Pampa no es la única provincia olvidada. Hay muchas provincias que, si uno analiza el punto de vista ideológico, el punto de vista del apoyo que le han dado en todo este tiempo de gestión, han apoyado a este gobierno nacional y no han recibido absolutamente nada. Creo que realmente es una concepción de país unitario, de gobernar para los poderosos, de concentrar cada vez la mala economía, dejando a la mayoría de la sociedad pampeana y al nacional en menor capacidad económica. Ha aumentado la pobreza, la indigencia, más allá de los números que quieran dibujar, pero eso lo ven ustedes y lo vemos todos. Todos los días cada vez alcanza menos y bueno, por eso nosotros anteponemos nuestro proyecto de provincia, porque sabemos que es posible otro modelo de gobierno. Bueno, ahí escuchaban al gobernador Sergio Cilioto hablando ayer para la prensa en la ciudad de General Pico, donde se entregaron 108 viviendas. Estuvo acompañado por la intendenta Fernanda Alonso. Pero además de estas 108 viviendas y de las consideraciones que hizo el gobernador, se conoció ayer que hubo tres ofertas.